No vuelvas a decirme que te marchas. No vuelvas a decirlo, por favor. Porque si lo haces, no respondo lo que haga. Y entonces perderíamos los dos. No vuelvas a decirlo, te lo ruego. No trates de que pierda la razón. Si es que te marchas, no quisiera ni enterarme, pues sé que así será mucho mejor. Los años que a tu lado yo he vivido han sido para mí como ese sol que con su luz las flores ya marchitas han recobrado su vida y su color. No vuelvas a decirme que te marchas. No vuelvas a decirlo, por favor. Porque si lo haces, no respondo lo que haga. Y entonces perderíamos los dos. Que a tu lado yo he vivido han sido para mí como ese sol que con su luz las flores ya marchitas han recobrado su vida y su color. No vuelvas a decirme que te marchas. No vuelvas a decirlo, por favor. Porque si lo haces, no respondo lo que haga. Y entonces perderíamos los dos. Y entonces perderíamos los dos.